días de alegría. Dios quiere entregarte días de alegría, porque quiere que sanes de tanto dolor como has pasado esta cuaresma, haciendo ayunos y ayudando a tantos en nombre de Dios. Ahora son días de alegría. Alégrate con todos los que te aman, con todos los que como tú viven la fe, que sois muchos. Hermanos, disfrutad de los días de alegría, porque Dios lo quiere. Dios te ama. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.